que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan las voces de la Red Par por una comunicación no sexista. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? Y como todos los lunes pasada a las 10 de la mañana aquí en La Mosquitera, llega a la columna de la Red Par para llevarla a cabo Laura Fioqueta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Salió el sol. Salió el sol, finalmente, luego de... Sí, volvió el verano. Claro. Luego de ese tiempo ahí bastante inestable. Así es. Bueno, y como ustedes sabrán, la semana pasada se conoció el fallo por el femicidio de Lucía Pérez, esta chica de Mar del Plata, que hace 2 años fue violada y empalada, y que generó el primer paro nacional de mujeres. Algo que después trascendió a nivel tanto nacional como internacional. Lamentablemente, como sabemos, los jueces determinaron que Lucía no murió a causa de un femicidio, sino que murió por consumo de drogas, obviando diferentes estudios que se hicieron, con un fallo que, como sabemos, estuvo plagado de muchos prejuicios, de muchas imprecisiones, prejuicios de género, basados, por ejemplo, en chats que le leyeron a Lucía, donde ella decía que había tenido relaciones sexuales con chicos de 29 años, y eso lo pusieron como un atenuante para decidir la absolución de los dos femicidas. Esto generó revuelo a nivel nacional. Se ha convocado para otro paro nacional de mujeres para mañana. No ha tenido tanta repercusión esta convocatoria, pero lo que sí tuvo repercusión y queremos destacar esta vez es estos errores terribles que tuvieron los jueces, que los hacen sin duda cómplices del femicidio de Lucía Pérez. Y sí, esta vez los medios de circulación nacional tuvieron una mirada crítica a los jueces. Te contamos un poquito en este repaso que hemos estado haciendo. Por ejemplo, Clarín, que no generalmente no tiene una perspectiva de género, pese a que ha ido acompañando de a poco las modificaciones y los cambios que se han ido produciendo en los medios de comunicación, incorporando la perspectiva de género gracias al movimiento de mujeres. Y Clarín tituló los increíbles errores que dejaron impune el crimen de Lucía Pérez, y detalla todos los cuestiones que se obviaron, los estudios que no se tuvieron en cuenta, que no tuvieron en cuenta estos jueces. También habla del papel que jugó el fiscal, también habla, y con una mirada muy crítica, esta decisión de haber leído los chats de Lucía Pérez. El diario La Nación le dedica toda una nota a una entrevista que le hace a la mamá y al papá de Lucía, que titula La muerte de mi hija, ¿quién la paga?, donde se destaca también la lucha de los padres por el esclarecimiento de este terrible femicidio, que en su momento incluso la palabra empalamiento, muchas personas jamás la habían escuchado, empezó a resonar luego de este femicidio, porque era tan terrible pensar que una persona, que una joven haya muerto, obviamente víctima de un femicidio, pero cuando ya vamos a los detalles más finos de cómo se produjo ese femicidio esta noche en esa casa, fue porque le clavaron un palo por el ano y del dolor se murió, a ver si somos claros. Sin embargo, estos tres jueces decidieron dejar libre a estos dos hombres diciendo que, bueno, ella lo que hizo fue irse, tras salir del colegio secundario con quien le vendía drogas, con su dealer, y con ese mismo dealer fue con quien mantuvo relaciones sexuales, que había consumido mucha droga y por eso termina finalmente falleciendo. Página 12 también titula Los fallidos de un fallo no ejemplar, y obviamente da mucho detalle de ese fallo que se hizo público, que tuvo incluso en las redes sociales mucha repercusión, muchísimo repudio. Hay que ver cómo sigue esta situación, pero hoy por hoy el femicidio de Lucía está impune, como los femicidios de muchas otras mujeres. A esto lo vamos a conectar con los femicidios que están ocurriendo en los últimos meses en la provincia de Neuquén, y esto sí no ha tenido la misma repercusión, lamentablemente, que el caso de la chica de Mar del Plata. Y en los últimos meses hubo 6 femicidios en la provincia de Neuquén, y las compañeras, que son muy conocidas, las compañeras feministas de La Revuelta, digo, muy conocidas porque tienen mucha repercusión a nivel nacional, muy pioneras dentro del movimiento de mujeres a nivel argentina, y también por su manera de militancia, que entre ellas incluye las intervenciones callejeras. En este caso, ayer fueron detenidas 2 de las mujeres de La Revuelta, finalmente las liberaron. Mientras las mujeres nos estamos organizando para ponernos en contra, obviamente, de los femicidios y para reclamar una justicia que no es justicia, ocurren estas cuestiones como la detención de 2 mujeres de La Revuelta por el hecho de haber hecho grafitis, algo gravísimo. Entonces estamos terminando un 2018 con cifras alarmantes de femicidios, con esto que no baja, sino que generalmente tiende a subir, este promedio de 31 horas que muere una mujer víctima de un hombre que tiene generalmente, por lo menos en el 90% de los casos, algún tipo de vínculo con ella, y por una justicia que parece mirar para otro lado, como se puede ver en el caso de Lucía Pérez, y ese lado es muy doloroso porque es la absolución de los femicidas, y por otro lado, con estas detenciones de las mujeres que van a reclamar por las muertes de otras mujeres. Así que estamos en alerta y en movilización por esta situación que está ocurriendo. Así es, Laura, ¿no? En unos días que pasaron nada más del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia las Mujeres, en relación a la violencia hacia las mujeres, bueno, y a pesar de ello, a pesar de las marchas más que movilizantes, a pesar de la organización, bueno, nos siguen avasallando por los distintos frentes y se sigue aliando, por supuesto, la justicia patriarcal también a esta lógica, ¿no? Y la sigue ampliando de alguna manera. Tal cual, y en casos muy concretos como los que estamos mencionando. Porque a veces cuando hablamos, por ejemplo, en la marcha del lunes pasado, luego del día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, que recordamos que fue el domingo, pero por una cuestión de convocatoria se hizo el lunes la marcha en todo el país. Parece que habláramos de una totalidad, de algo no muy preciso, que es esto de hablar de la máxima violencia, que es atacar a el derecho humano más grande que tenemos, que es la vida de las mujeres. Pero ahora estamos hablando de cuestiones muy concretas. Por un lado, este crimen de la semana pasada, impune, y por otro lado también lo que ocurrió en las últimas horas en Neuquén, que es la detención de 2 mujeres de La Revuelta, y la policía con la mirada en las mujeres, y no con en la mirada en encontrar a quienes fueron los femicidas de estos 6, de estas 6 muertes de mujeres que se dieron en los últimos meses en Neuquén. Así es, Laura. Bueno, seguiremos allí denunciando, organizándonos, encontrándonos, porque verdaderamente lo que nos queremos es vivas y no nos queremos más perseguidas y no nos queremos más criminalizadas, ¿no? Queremos igualdad, y eso es por lo que estamos luchando, ¿no? Sí, y también saber que la igualdad es muy de clase, porque bueno, sabemos, exacto, que terminó el G20, esta reunión de los presidentes y presidentas que se hizo aquí en la República Argentina, y que tuvo, por supuesto, repercusión mundial, porque estuvieron líderes mundiales, y en el documento final, que finalmente hubo, siempre no se sabe si va a haber documento final, porque significa que no hay ningún consenso, si no hay un documento final, se incluyó el tema de género, pero la inclusión fue muy lavada, y es esto de la intención de los países de incrementar la educación de las niñas. Como que van por otro lado, obviamente que uno apoya que se incremente que haya igualdad en educación de niños y niñas, especialmente en algunos países donde esto no se da, pero aparentemente estos líderes y lideresas mundiales van por otros carriles. Seguramente, ¿no? Y atravesándonos en esto que vos decías, ¿no? Por cuestiones de clases que verdaderamente queda en evidencia y queda en evidencia en encuentros como este. Así es. Laura, te agradecemos mucho, como todos los lunes, te mandamos un abrazo muy grande y será hasta el próximo lunes, nos volvemos a escuchar al aire. Nos escuchamos el próximo lunes, un gran abrazo. La escuchábamos a Laura Fioqueta llevando a cabo la columna de la Red Par por una comunicación no sexista.